Sean bienvenidos todos a esta tercera edición de Manager Zone, The Zone, en la sección Selección Nacional. Su amigo Footmex los saluda y pues estamos aquí transmitiendo para todos ustedes, la comunidad mexicana. Y pues que vamos a tener muchas cosas. La primera, que México de nueva cuenta tuvo un encuentro amistoso en esta semana, este viernes, el 14 de enero del 2011. Y fue un encuentro, la verdad, con muy buen sabor de boca contra el equipo de Ucrania, otro equipo europeo, cosa que me da mucho gusto. Y el que sigue, que va a ser contra Italia la próxima semana, también viernes, de nueva cuenta, un punto a su favor a los que ahorita siguen, porque todavía siguen dirigiendo a la selección nacional. También hablaremos de esto mismo, de si habrá o no continuidad, porque es cierto, faltan muchos que se postulen. En mi GB he tenido ya 3 postulaciones, bueno, invitaciones, pero sin embargo te invito a que si tú quieres postularte para entrenador de la selección mayor, pues lo hagas aquí directamente en los micrófonos de la sección Selección Nacional. Si tienes alguna duda o no sabes cómo hacerlo, de verdad, mándame un correo a Selección Nacional, así todo juntito en minúsculas, seleccionnacionalmz@hotmail.com, y mira, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. ¿Para qué? Para que tú grabes tu promocional. Nada más que necesitas un micrófono, y si no lo tienes, con tu celular, agarra y grábate tu celular, tú mándame el audio y aquí vemos qué hacemos, ¿va? ¿Por qué? Porque se está acabando el tiempo, y si tú quieres realmente llegar a un público mayor como es Manager Zone, además de que en las invitaciones, en lugar de que mandes uno por uno por GB, aquí lo puedes hacer directamente para todos. Son muchos los que entran, y ese puede ser un voto para ti. Así que así comenzamos este programa con un poco de información. También tenemos una entrevista con el orquestador, y además partes del partido contra Ucrania. Lo más importante, que la verdad no les adelanto mucho, si es que ya ustedes ya vieron el marcador, la verdad vale mucho la pena. Estuvimos transmitiendo desde el estadio. Además, vamos con la siguiente narración que fue hecha desde el estadio entre este partido México contra Ucrania, solamente lo mejor de este partido, y regresamos a comentar un poquito de qué fue lo que pasó en este encuentro, cómo lo vi, porque en este caso volví a hacer nada más yo por cuestiones de tiempo. Esperemos que la próxima semana haya otro narrador en este encuentro, que va a ser contra Italia, muy bueno. Y pues, ¿qué puedo hacer más que decirles bienvenidos? Y vamos a escuchar esta narración del partido México-Ucrania. A esta emisión totalmente en vivo para Manager Zone, un servicio más de esta revista de Zone, su amigo Putnet los saluda. Estamos a punto de comenzar este partido, pero vámonos antes con las alineaciones. Tenemos a portero Domenech, defensas Obama, Todos y Baudelio, en medio campo Semin, Berman y Price, el orquestador. Por la delantera, eso sorprende, 4 delanteros, se va y totalmente al ataque México, con Córdoba, Swift, Avar y Munch. En la banca tenemos a Rocio, Davi, Ciano, este delantero que estuvo en los partidos pasados, Quinito y Donce. Por parte de Ucrania tenemos a Skalnik en la portería, a Pavlov, Olgobov, Emkode y Timishenko en la defensa. En la media cancha tenemos a Ayes, a Romanenko, a Koshkunhak, a Abramovich, y de delantero tenemos a Sundafil y a Lenchenko. En la banca encontramos a Abrahamov, Akjuschev, Stanik, Moile y Masai Lewis. Van a jugar con un 4-4-2, un estilo muy europeo, y pues nada más estamos esperando a que comience el partido. Y parece que el árbitro dice que arranque el encuentro, y el tiempo está en el medio campo. Vamos a ver qué pasa. México tiene que ganar este encuentro si es que quiere mantenerse con una buena posición en este último cuadro de técnico. Falta amarilla para el ucraniano, le hicieron falta a Zenin en medio campo. Y es que toma el balón y dice, espérenme tantito, vamos hacia adelante, y adelanta. Lo pones hacia la izquierda, donde está, hijo, la pierde, pero solito, México. De México, recupera un balón perdido, que tenía Gould. Bueno, que perdió, pero se recupera, el portero rechaza, pero Mook bien atento, número 17, lo pone en el ángulo del lado derecho. Golazo de México, gol. Recuperan en el área grande, en el lado izquierdo por parte del ataque de México, pero la posición de México está acá de derecha a izquierda. Aún así Ucrania dice, no nos vamos a dejar, y saca desde medio campo, la tiene ahora Abrahimovic, pero se equivoca, lo tiene Baudelio. Baudelio adelanta, donde está Amar, agarra y se lo da Mook, es solito a Córdera, lo ve, no, se lo da al orquestador, a Frank, pero es un abre para Córdera, tira. Córdera, solito desde el lado derecho, este extremo derecho que desde partidos anteriores, principalmente contra Bulgaria, dio mucho de qué hablar, y ahora lo aprovecha tirando desde fuera del área. Ucrania no lo puede creer, apenas estamos comenzando el partido, va a ser que van perdiendo 2-0, y México, con su cuadro totalmente puesto al ataque, lo aprovecha, y este se lo da, nada. Tenía muy cabeceo, pero que fue por el lado derecho, no tiene parte de Ucrania, pero de nueva cuenta Price comete ahora falta, quiso recuperar de nueva cuenta como estaba diciendo, pero no, pues lo amonestan, el jugador está amonestado, esperemos que eso no sea una condicionante para que salga en el segundo tiempo, no lo podemos, pero totalmente en vivo y México tiene el balón, tiene muy. Ucrania tiene que retrasar, no sabe por dónde entrar. México, a pesar de que tiene pocos defensas, se mantiene en goles, se mantiene recuperando balones. Sin embargo, está un poco, creo yo, esperando en medio campo, está perdiendo mucho. Hay mucha pelea, es cierto, pero en una de esas los ucranianos pueden ganar como ahora. Sin embargo, Ferman se pone vivo, recupera el balón, abre el sector de izquierda, lo tiene Vara, se lo da a Mook, tira. ¡Gol! De México, obtuvo en el lado izquierdo, parte de Gould, se lo da a Mook, tira, y el portero tratando de desviar como en los goles anteriores, no lo pudo hacer. Otro error del portero, otro gol para México, y no lo está desaprovechando. Todos han sido en tiros largos, tiros de media distancia, y Ucrania no reacciona, no tiene alento. Alesco lo pone en media cancha, pero Enrique Tudor, del defensa mexicano, lo recupera y adelanta desde el lado izquierdo. Pero lo tiene Avar. Avar ve hacia quién pasar. Este Avar va a levantar Córdera. Este extremo derecho. Bien, se va, se entra, lo da. Avar, solito, lo tiene, nada. El defensa ucraniano despeja. Obama, que fue expulsado la vez pasada, bueno, la semana pasada, recupera. Adelanta, México no tiene medio campo, Price está haciendo lo que puede, pero no es suficiente. Sin embargo, la defensa aún así está adelantada un poco, creo yo, está ordenándose cada momento. México adelanta, lo tiene Gould, tiene que bajar a medio campo para recuperar balones. Eso no está bien, si se supone que es delantero, es cierto, está un poco atrasado, pero tiene que estar allí, un poquito fuera del área. El pescador saca un pase, lo tiene, uy, tira, uy, por arriba, México, peligroso, bien el portero de Ucrania. Espero que pronto caiga otro gol, así que uno quiere el minuto 24. México recupera el balón que el portero de nueva cuenta no da a nadie. Cometen falta al jugador mexicano, a Bar cae. ¿Y quién creen? El orquestador tiene el balón. La tiene, tuya el balón con su pie izquierdo. ¿Cómo que pasa? A Bar. ¡Lindo! Es México, 4-0. De nueva cuenta con pase de el orquestador. Y número 11 mexicanos contigo de nueva cuenta de larga distancia. Los jugadores mexicanos se han dado cuenta que el portero es vulnerable a media y larga distancia y lo están aprovechando. Este orquestador, esperamos que nos dure mucho más tiempo porque es un jugadorazo. Tiene el balón, da pases, sube, baja, protege. Esperamos que dure un poquito más porque ya es veterano mexicano que lo sigue dando de qué hablar, porque si le falta. Lo tiene de nueva cuenta aquí en el orquestador. Trae, da pase, con su izquierda, se lo da, se uy, cabecea y el portero manda corno. Quiero ver que por parte de México, ¿y quién creen? Pues Brian, que fue, lo tendremos en el programa, creo yo, pero que estamos desperdiciando un... ¡Qué error de la defensa ucraniana! De México. Tiro de esquina de Bryce, lo tiene Buiz dispara, lo deja ahí en el, la raya, pero llega Buiz para empezarla. Golazo de México, un error de nueva cuenta de Ucrania. Yo la verdad esperaba más de este equipo europeo. Lamentablemente, no es así. Está perdiendo muchos balones en medio campo, la defensa no está siguiendo su mente y México lo está aprovechando. No estoy justificando el equipo europeo, sin embargo, no les pasan unas cosas, porque en México es que habla con Abar, Don Abar, número 11. Centra para Mur, lo tiene solito contra el portero, tira. De México, León se lo pasa a Mur, que el solito en la red se lo come el portero, no puede hacer nada. Gol del número 17, Mur. En partidos anteriores no estaba, ahora aprovecha la oportunidad y ya va varios goles. 5 goles, más de casi de un mexicano. Uy, John Abarca lo da mucho, dispara, poste. Con el palo derecho, sin embargo, en detalle por parte de Ucrania, que tiene el pase, lo tiene muy solito por parte de León, pero la pierde. La saga ucraniana. Despeja, pero duró. El defensa mexicano vuelve a recuperar y se lo da Mook dispara, nada, el portero la deja allí, lo tiene Eblo. El jugador ucraniano despeja donde sea, ya no sabe qué hacer, está totalmente desesperado. Miguel Auderio recupera el balón, el defensa adelanta, se va a meter a córdena, pero Tyson recupera el balón antes que él, es mucho más rápido para no tanto, pero medio campo. Sin embargo, no a nadie, recupera Ucrania, recupera México. No, esto es un ir y venir, está bueno el partido. Tiene a Bar, con la chocalca, a Romanenko, con la México, se adelanta y cobra Paulo Holbenko, ganando la parte media cancha, para ir recupera lo que está dormido, vamos a ver. Está a Mook, tiene abierta Córdoba, porque quiere por izquierda, donde va a aparecer León Abart, que tira, poste, de nuevo cuenta Mook, nada, la saga Ucrania, deja, se pone enfermo. Perdón por izquierda, adelanta por León, le da el pase de Luca, número 10. ¡Poste! ¡Puro poste! No puede ser, ya va a ser, ya está tercero. Ucrania despeja donde quiera, lo manda lo más lejos posible de su área. No tiene Tudor, es el momento para México, es el final del primer tiempo, estamos en el minuto, pasado el minuto 45. ¿Habrá chance para otra jugada más? El árbitro dice que no. Vamos al descanso, señores. Y bueno, México regresa a los jugadores, México se está viendo muy bien. Yo creía que iba a arriesgar demasiado por esa formación 4-3-3. Sin embargo, se está comportando muy bien la saga, muy bien en medio campo, a pesar de que ya hayan amonestados en el caso de Bryce. Y la delantera hasta ahora se está entendiendo con estos dos medios puntas que están haciendo muy bien su trabajo. Y los dos delanteros abiertos que están, como son León Córdoba, están dando pasos necesarios para que México mantenga el marcador ahora con un 6-0. Parece que va a haber más goles, ojalá que sí, que sean 10, que sean 12, que sean 15. El partido está para ello y hay cambio por México. Por tal equipo italiano entró Thompson. Parece que por también tiene Wibble para que falta. Viene para dar el paso a los jugadores. Tiene Bryce, este a verte así, hacia su derecha, quien lo tiene, entonces acaba de entrar, tira, gol. de México, de nueva cuenta, del partido pasado, acaba de entrar, número 76. ¡Qué golazo! ¡Golazo, señores! Parece que entró Tonsel por Mook. Dejen de explicar, estoy en eso. Cuando se avisan los movimientos, tenemos que hacerlo desde acá. Sí, Perino está en el juego, es de la banda roja. Sí, cierto, Ferman lo mientras, pero espera. Lo tiene Tonsel, Tonsel, bonito, dispara. Habla, gol de campo, señores. Entró bien, ahora desperdició la jugada. México tiene el medio campo. Boca, la tienen ahí, jugador, tiene que recuperar de nuevo cuenta, pero la corde, el corde abre hacia su izquierda, pero los jugadores que abre de nuevo falta abajo, quiere que le cometan falta, el árbitro dice que nada, lo tiene Abraham Bitschke. ¿Y quién vuelve a recuperar? Pues el orquestador, Ernesto Bryce, este se lo da a Leona Dark, está lo que por izquierda, cambio de juego, tira, el portero, milagro, el portero cañano, es el que recupera el balón y adelanta por izquierda. Para Tudor, el jugador mexicano adelanta donde está Bull, sin embargo Leona Barco queda con el balón, le quitan de nueva cuenta el esférico y Ucrania se quiere olvidar del partido, simplemente lo adelanta, vuelven a tener el balón, viene a Bajinovichki, se retrasa de nueva cuenta, no sé a qué quiera jugar, recupera Leona Barco por lado izquierdo, se lo da al orquestador, México mantiene el balón. Este, el orquestador se lo da a Donsel, tira el portero, lo deja aquí, el ataca, lo manda a córner. Paulo dice, no quiero bronca, mandemos el balón a tiro de esquina, porque México está muy peligroso, en serio. Viene Price, Price, portero de esquina, el orquestador se entra, nada lo tiene allí, nadie va por el balón, lo tiene Hayes por parte de Ucrania y despeja. Da un pase a Leshenko, lo tiene y retrasa de nuevo. Aquí en Abrahimsky, este lo abre con Sassi, tira y Domenech. Fue que porterazo lo deja ahí en medio de Ubama, va y despeja, pero sin embargo Ucrania recupera el balón. Parece que quiere recuperar los minutos perdidos del primer tiempo. Y parece que lo está haciendo, el jugador mexicano se lo han estado cansado, sin embargo el jugador dice, vamos. Tiene el balón, da paso, vuelve a recuperar, se lo da, entonces lo tira. De entonces, segundo tiempo, acaba de entrar el número 76, golazo del mexicano. ¿Por parte de quién? Ah, pues de quién, de Bryce, el orquestador, y esto igual lo felicita de frente. ¿Qué marca 8-0. 8-0 a un equipo europeo y no estoy exagerando, es cierto, quizás no es uno de los más fuertes en mano de Son, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta la posición en el mapa, lamentablemente, y México parece que va a sacar un marcador amplio, frente a mí, entra hacia el... ¡Oh! Dispara, poste. Entrando, de nueva cuenta el poste, el maldito poste, quizás por la explosión, pero ya iríamos varios goles con este previo. Abramovski, esta retrasa no se puso nada. Pero lo pierde con quién, con el orquestador y eso delante hacia donde está Piano. Piano, número 18, abre hacia la izquierda donde está Bar, pero este lo pierde con nadie, adelanta el balón y no hay nadie, señores. Tiene que bajar el saga mexicano para despejar, se equivoca, pero sin embargo recupera Ubama. Ubama adelanta donde está Donsel, solito, no hay nadie enfrente, solo llega al área grande, frente al portero, y retrasa Piano, y Piano dice, compadre, ¿qué pasó? Iba solo, ¿para qué me la das? Tienes que disparar. Este adelanta hacia donde está Donsel. Le cometió falta. Defensa no tuvo más que hacer que cometer la falta. El árbitro tenía que haber amonestado, pero dice, digan, Bryce. Dice que se la doy, hubo un cambio por parte de Ucrania. No sé quién fue, pero hubo un cambio. El orquestador se lo da. ¡Ay! Un cabezazo por parte de Uy, del portero. Recostó hacia su lado derecho, recuperó el balón, despeja. En este momento lo tiene todo en el medio campo, se lo da a Primitivo Rocio. Primitivo Rocio, el centro de cambio. Se lo da el orquestador se lo da a Donsel, este, la tiene, tira, por un lado derecho, La tiene marcador 8-0, minuto 75, bueno, 75, casi 75, del segundo tiempo. Falta, ¿quién? El italiano al mexicano, Baudelio. Baudelio, este defensa mexicano, la tiene y despide, adelanta el balón hacia donde está Primitivo Rossi. Rossi, lo tenía, pero el portero se está poniendo vivo en los últimos minutos. Digo, ya para qué, no, pues ya se va a acabar, pero aún así dice, pues vamos. El disparo de Ciano lo paró muy bien. Ahorita él lo tiene, abre para donde está Primitivo Rossi, le quita falta. Un tiro indirecto para México en los últimos minutos del encuentro, lo tiene el orquestador, este centra, bonito el pase, cabezazo, Denzel da el cabezazo y se va por el lado izquierdo de la portería del portero ucraniano, iba a ser el noveno, lo recupera Bryce, el orquestador está en todas partes, se lo da Denzel, se lo va Anciano, Anciano, despeja hacia donde puede Ucrania, pero Obama, este defensa, pues, se adelanta un poco, se lo da a Finitivo Rocio, Rocio a Denzel, sin embargo no puede controlar, se la rebota, está en el área, pero logra despejar, le da a Ucrania, recupera tu dos, se lo da a Córdoba, y ahora está un poco más retrasado por el lado derecho, y amarilla para el ucraniano, calla, esperado, le comete una pequeña falta, pero era, supongo que hubiera sido amarilla, yo creo que era mucho más amarillo, pero bueno, México sigue atacando y atacando, se sigue equivocando, la misma pero está encima de Ucrania, por tanto, México ganó en un encuentro, parece que México tiene que anotar otro, Ucrania no se deja vencer, se la siguen luchando, sin embargo, quiere de la honra, y otro poquito, y se revuelven ahí entre Domenech y Tudor. Un disparo de larga distancia que no tuvo nada, Domenech simplemente la vio pasar hacia el lado derecho, un peligro, se despeja, lo tiene Piano, que no quiere dar el pase, se equivoca, vuelve a recuperar, abre hacia la derecha, donde está Córdoba, le hace Córdoba, se lo devuelve a Piano, pero Piano no se entendió, lo recupera, ¿quién? El orquestador da pase, le está parando el balón, recupera Perman, Perman abre por izquierda, por donde está Rocio, da un centro, Donzel no puede controlar, es la que le tira, qué porterazo, pero bonita la hora que reacciona, y el árbitro dice que se acabó el encuentro, México gana 8-0, 8-0, para el bien de México, goles de Muk, 4 goles de Muk al minuto 3, 16, 32 y 35, goles también de Luis Donzel, entrando en el segundo tiempo, en el minuto 61 y 55, y de León Abar, con un tanto en el minuto 27, y de Núñez Córdoba, el extremo derecho magnífico de la selección mexicana. Recordemos nombres para aquellos que entren a la selección, si es que hay continuidad, sabrán a quién utilizar, y si son nuevos, escuchen los nombres porque de verdad hay muchos que valen la pena. Nos regresamos a la transmisión del programa para esta semana en The Zone México, para Manager Zone. Pues hemos escuchado lo que ha acontecido en este partido, la verdad hubo muchas emociones, los primeros goles fueron buenísimos, en el primer tiempo sobre todo fueron los primeros 6, los otros 2 fueron en el segundo tiempo con un cambio en el que entró un delantero mexicano por otro, esto quiere decir que más que los jugadores, que también tiene que ver, pero más que ello también fue la táctica. En cuestiones de este partido puedo comentar que a mí me sorprendió mucho la táctica que utilizó Jorge Correa y su equipo de colaboradores. ¿Por qué? Porque 3 defensas, la verdad, durante el encuentro vi que había un poco de desorden atrás, sin embargo se movieron, si no es que bien, sí se protegieron uno con otro, confió un jugador con otro. En el medio campo tuvo que ponerse las pilas como en cada encuentro, por lo menos en los últimos 3 que me ha tocado narrar, o por lo menos intentar hacerlo. Bryce, el orquestador, quien ya le he puesto, está haciendo hasta lo imposible por recuperar balones, por mover, por hacer pases a profundidad, principalmente por vía aérea, y los delanteros pues están haciendo su trabajo, tienen el balón, controlan y o anotan o disparan o dan pase hacia su compañero. También en este encuentro tuvimos la oportunidad de hablar con Bryce, sí, el orquestador, y a duras penas, ¿por qué? Porque ahora sí nos dejaron estar transmitiendo hasta ahí, un poquito abajito, mejor dicho, a ras de pasto. Y pues en esta ocasión pudimos tener la entrevista con este jugador, jugadorazo, que qué bueno que no se va a retirar, sigue manteniéndose a un buen nivel a pesar de que tiene 34 años en este juego de Manager Zone. Vamos a ver qué tanto nos aguanta. Claro, hay otros jugadores muy buenos como Corderal, como Zenin en medio campo, como Domenech, y en, digamos, de la delantera. Parece que tenemos una buena selección. Espero que tengan una buena referencia los que vayan a entrar como nuevos entrenadores, si es que hay cambio, porque al parecer no va a haber continuidad, van a ser otros entrenadores. Sin embargo, de eso hablaremos más adelante. Los dejo con la entrevista de Bryce y ahorita regresamos. Y al final de este encuentro, y pues nos hemos dado la tarea de ir a ver a ver si un jugador se deja entrevistar, y si ya viene aquí el... Sí, es Bryce, ahorita viene, es el orquestador. A ver, Bryce, hey, disculpen, es que estamos aquí grabando, espero que no salga bien edición, pero ven, qué gracias, Bryce, por darnos esta entrevista para The Zone México, aquí para todos los entrenadores de Manager Zone México, y bueno, pues algunas palabras. Sí, sí, pues bien, ganamos, fue un partido, aunque el marcador fue extenso, no, eso no quiere decir. Bueno, mientras te recuperas, ¿qué opinas acerca de la elección en Manager Zone que se acerca ya en próximas fechas? No, pues no, estoy totalmente de acuerdo y apoyo al nuevo entrenador, o si se queda el entrenador actual, yo seguiré si es que me convocan. Espérame tantito. Sí, aquí te esperamos, no hay prisa. Sí, es de que estuvo fuerte a pesar del marcador, que fue 8-0. Pues sí, estamos aquí buscando la continuidad, y pues todavía no pienso retirarme. Voy a durar una temporada más, por lo menos. Y pues veremos si el entrenador me toma en cuenta, el nuevo que entre, o el que está. Bueno, Bryce, y pues ¿qué opinas acerca de también de los demás jugadores? ¿Qué cómo te sientes de que se están entendiendo en la delantera? No, pues sí, estamos bien, estamos trabajando. El entrenador ahora nos puso un poco más de trabajo, tuve que subir, bajar el medio campo, pero él sabe qué hacer. Él nos puso y pues aquí están los resultados. Bueno, mi estimado Bryce, gracias por la entrevista y pues te dejamos descansar. Gracias, un saludo a todos. Bueno, pues estas fueron las palabras de Bryce, el orquestador. Tuvimos que echarnos una carrera desde donde estábamos transmitiendo el partido, pero bueno, ya tenemos aquí las palabras de un jugadorazo. Y pues Domenech ya se nos fue, mientras estamos entrevistando a Bryce, él se fue luego, no quiso dar palabra, pero esperemos que en próximas fechas lo tengamos también por acá. Regresamos este micrófono a la cabina. Pues ya escucharon ustedes la voz de Bryce, cómo estaba cansado después de un partido también muy ajetreado. Estamos aquí totalmente, pues no en vivo, está siendo grabado este programa, pero pues escuchamos mejor dicho, que la selección está a tope. Ya es el tercer encuentro que tienen amistoso, son 3 victorias, esta fue la más holgada con un 8-0, con goles muy pero muy buenos, algunos errores totalmente del portero ucraniano. Se sigue manteniendo la línea de la victoria, espero que así como estemos comenzando este año, en competencias que se vayan acercando sean igual o mejor, y de esto dependerá de los nuevos entrenadores. Y de esto quiero hablarles. Hasta el momento son los entrenadores los que están intentando ponerse en los zapatos de cada uno de nosotros para decir, ¿saben qué? ¿Por quién quieren votar? Sus propuestas, como en todas las elecciones, son algunas buenas, otras intentando llamar la atención. ¿Para qué? Para que ustedes sean los que voten por ellos. Se ha visto que la selección mexicana ha tenido buenos resultados, ha habido grupos de trabajo muy buenos. En este momento no puedo decir exactamente quiénes, he intentado investigar, estoy en eso. Sin embargo, estas elecciones creo que como entrenadores tenemos que reconocer que debe de ser en cuestión de trabajo. Como medio tenemos que ser imparciales, es decir, no estamos a favor de uno ni de otro ni de nadie. Así que te invito a ti, si eres entrenador y quieres ser parte de esta justa, es decir, de estas elecciones, y quieres darte a conocer en Manager Zone, este es un buen medio. Estoy esperando, así como algunos entrenadores ya tuvieron este acercamiento hacia su servidor para decir, oye, quiero grabar un promocional para que toda la gente de Manager Zone México, toda la comunidad, se entere de que yo quiero ser entrenador, de que tengo un equipo de trabajo serio, que vamos a trabajar. Estoy hablando en general, por otras cuestiones no se ha podido grabar, pero voy a dejar allí, por allí, un link para que por aquí tengamos las entrevistas o los promocionales, o dependiendo de cómo me ponga de acuerdo con cada entrenador que se acerque y que lógico esté postulándose para ser técnico de la selección nacional, de la selección mayor aquí en Manager Zone. Y pues por aquí lo subo en audio y ustedes tengan la oportunidad de escuchar sus propuestas. Claro, aquí en The Zone México, que poco a poco va creciendo y que está a punto de iniciar temporada ya en estos días. Pues no me queda decir más, ahorita los programas son, es cierto, un poco rápidos. Esta es una pequeña reflexión personal, porque a veces los votos en algunas ocasiones se va más por que lo, no sé, es el cuate, el amigo o pertenece a alguna federación, o que uno, al no conocer a todos los entrenadores, dicen, ah, pues están votando más por este, pues también voto. No, este voto tiene que ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque quienes están atrás de la selección nacional son personas como tú y como yo, y deben de tener la responsabilidad, tienen que representarnos dignamente, como hasta ahora, en las últimas fechas, en los últimos equipos de trabajo lo han hecho, y lo han hecho muy bien, llegando a muy buenos lugares. En este caso, en este último equipo de trabajo, le ha tocado renovar a la selección, le ha tocado poner a jugadores que son totalmente experimentados junto con otros que lamentablemente no tienen todas las características necesarias, pero que están allí intentándolo, luchando porque México sea uno de los mejores del mundo. Y estamos, y digo estamos porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena, como entrenando jugadores de buena calidad, sacando a varios juveniles, entrando a torneos, entrando a competencias. Claro, esto cuesta, como en la vida real, Power Tokens para poder entrar a copas. Así que te invito a que tú te involucres con la selección mexicana, que seas parte de este gran plan. El nuevo entrenador, quien entre, tenga de dónde tomar jugadores, de dónde armarse, y que seamos una, si no es una, la mejor selección del mundo en Manager Zone. ¿Por qué? Porque así como somos de futboleros, podremos llegar muy lejos contra equipos, no sé, de renombre aquí en el juego, como son China, Argentina, Suecia, entre muchos más. Con esto me despido, con esta pequeña reflexión, espero que lo tomen en cuenta. La próxima semana ya tendremos, o en la semana, dependiendo cómo nos pongamos de acuerdo, los entrenadores que me estén escuchando y que quieran aparecer en este programa y que tengan la fe de que van a ser escuchados. Estamos empezando, es cierto, pero de verdad, apóyennos, apóyense para que México sea el mejor. Se despide su amigo Footmex en esta tercera edición ya de este programa audio de la selección nacional, en esta sección de The Zone México para Manager Zone en la comunidad mexicana. Adiós.